XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Buenas noches, bienvenidos a la Fórmula Secreta. El día de hoy contamos con una presencia, una telepresencia, o bueno, sonopresencia, de dos invitados para hablar de un proyecto que se titula Observador, estrenado en este 2020. Bienvenidos, José Luis, Jorge, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Gracias, buenas noches, hola. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y esto es La Fórmula Secreta, Música para Otros Mundos, Episodio 4, Observador. Cuéntenos, ¿qué es Observador? ¿Cómo nace? ¿Cómo brota? José Luis. Sí, Observador es una... no es una banda en el sentido estricto. Podemos decir que es una entidad musical, un proyecto que venimos trabajando a distancia, principalmente Jorge Verdín y yo, que estamos aquí hoy telepresentes, pero también con la colaboración de varios amigos ya de mucho tiempo, amigos y colegas musicales, ¿no? Como Daniel Reveles, que es guitarrista, César Romano, que es baterista, Roy Cañedo, que es también baterista, programó algunos beats, y él hizo la mezcla y el masterizado de este primer disco, de este proyecto. Que se estrenó hace unos meses, ¿cierto? Sí, dos meses más o menos. Fue 20 de febrero, para ser preciso, más precisos, para usar el 02-2020. Uh-huh. Digamos que casi una premonición a algo que se venía a venir, y lo digo precisamente por la propuesta que tiene el disco en cuestión. Bueno, mejor que ustedes nos platiquen en qué panoramas y qué realidades plantea este disco Observador. Creo que cuando empezamos el proyecto, José Luis y yo, los dos realmente somos diseñadores, los dos somos artistas visuales principalmente, y después músicos, creo yo. Él es videasta y yo soy diseñador gráfico. Y cuando estuvimos en el colectivo Norte trabajando juntos, trabajamos precisamente en el área visual. Entonces es como un lugar común para nosotros, el lado visual. Entonces cuando empezamos a compartir ideas y demos para Observador, caímos llegamos como una conclusión de que tenía un sonido como muy panorámico y a la vez como un poco desolado, con muchos espacios abiertos, y empezamos a pensar de que podría ser como una especie de soundtrack para un documental falso sobre una entidad de inteligencia artificial que le pusimos el Observador, que iba como recolectando registros de la vida humana, de la vida animal, del paisaje, de la destrucción en un escenario posapocalíptico. Y fue como, en cierta manera, no voy a decir que era un chiste para nosotros, pero era para nosotros como un marco de referencia para tratar de trabajar de una manera como evocativa y muy fílmica, por decirlo así. Y teníamos esas imágenes en la mente, ¿no? Teníamos en la mente fotografías de Wim Wenders y de Richard Mizrach, y de ese tipo como de ambiente desolado y grandes espacios. Y eso creo que nos ayudó mucho a poder enunciar musicalmente las ideas que veníamos manejando. Y esta idea de una entidad que va documentando, porque imagínense, en un futuro, en este futuro distópico, alguien pudiera llegar a encontrar este tipo de found footage, por decirlo así, estos registros digitales, audiovisuales, en un momento dado, que habría hecho esta inteligencia artificial, la cual habría sobrevivido a la humanidad, ¿no? Después del cataclismo final, por decirlo así. Y estábamos jugando, como dice Jorge, con esas ideas. Y bueno, la cuestión de una cámara que va registrando lo que sucede en el espacio y en las geografías de ahí terrestres, pues, tiene que ver también con nuestro acercamiento al documental, porque todo el desarrollo gráfico y visual que trabajamos juntos desde aquella experiencia que fue el colectivo Nortec, pues tenía que ver con salir precisamente a contemplar, a observar, a hacer una especie de etnografía informal, pues, de lo que pasaba en las calles. En aquella época buscábamos las manifestaciones de la cultura popular para procesarlas con medios digitales y lenguajes electrónicos contemporáneos de principio de siglo, pero actualmente, pues bueno, queda este elemento común de nuestra historia compartida, que es el salir a documentar, observar. Y ya, pues, aquí estaríamos pisando territorios de lo imaginario, pero por ahí va. Sí, justo iba a invitar a la audiencia que se acercara, y les ponemos también en las redes sociales del programa y de la estación material visual que acompaña el lanzamiento de este disco. La verdad, vale mucho la pena, y sí están estos paisajes desolados y también el fuego, ¿no? Como un elemento que abre ahí. El elemento purificador o el elemento destructivo depende de qué lado estés, ¿no? Pero también en las fotografías y los videos que hemos hecho, también contamos con la colaboración de Octavio Castellanos, que también fue otro de los DJs y cineastas que estuvieron trabajando con nosotros en nuestro tiempo con Norte Collective. Tabito, sí. Saludos, Tabito, gracias. ¿Por qué no vamos con más música? Lo primero que escuchamos fue Duda Persistente, y quizás si quieren decir algo de esa canción, o cada uno de ustedes invitar a escuchar alguna otra canción, y escuchamos las dos seguidas. Duda Persistente fue como una canción inspirada directamente de esa, como de ese marco teórico que nos pusimos para el disco. Era mentalmente es la imagen de un registro de disturbios, de hechos perturbadores que salían en las noticias, y cosas que están como un registro encontrado, ¿cómo se dice? Como mal escaneado, mal registrado, y tiene esa como angustia de algo que está mal, pero no sabes exactamente qué es cuál es el problema. Entonces, sí era una manera de tratar como de crear como ese, como un cue de audio para un momento documental de mucha tensión y de mucha angustia. Y después de Duda Persistente podríamos poner Estorninos. ¿Qué te parece si la presentas también tú y yo las siguientes dos, Jorge? Ok. Estorninos fue también otra canción que también fue directamente inspirada por la idea del observador de la entidad esta registrando cosas, y me vino porque en una participación que tuve con el Teatro Línea de Sombra en el Cervantino hace un par de años, veníamos de regreso desde Guanajuato hasta la Ciudad de México, y pasamos, creo que fue por en el estado de México, y pasamos un llano donde había una parvada enorme de estorninos dando vueltas y revoloteando mientras que atardecía, y fue un visual que me impactó muchísimo porque era como una indicación de la fuerza que tiene la naturaleza, y cómo la naturaleza en algún momento dado tal vez vaya a seguir adelante sin nosotros, porque era increíble ver este gran movimiento de vida revoloteando a no sé qué tantos kilómetros por hora sobre el llano, absolutamente, donde no había absolutamente nada de presencia humana, excepto nosotros que íbamos pasando por ahí en ese momento. Y me imaginé que cómo sería para una entidad de inteligencia artificial ver algo así, tratar de procesarlo y tratar de entender qué sería ese tipo de cosas. Yo con trabajo sí pude procesarlo, entonces ya imaginaría como un robot tratando de procesar esa información. Me pareció como una imagen muy evocativa. Pues escuchemos entonces Estorninos. Esto es Observador, que están presentes hoy con nosotros en La Fórmula Secreta, ya saben, por Ibero 90.9. Eso que acabamos de escuchar fue Estorninos, del álbum de Observador, que nos acompañan hoy en la Fórmula Secreta. Hace un momento hablaban de pues el marco, el concepto narrativo que tiene el álbum, ¿no? Como esta entidad que está lanzando como un juicio sobre toda esta destrucción y sobre toda esta barbarie. ¿Qué vino primero, la música? ¿Cómo se articuló el proceso? ¿Fue primero la música y luego el concepto, o son cosas que se desarrollaron como paralelamente? Mira, creo que lo primero que viene es la historia compartida, la historia de vida y la historia de vida creativa, ¿no? Que compartimos tanto Jorge y yo como el resto de nuestros amigos, colaboradores músicos, con los cuales he compartido directamente algunas otras experiencias. Ahora, a partir de esa historia compartida en aquella Tijuana de principios de siglo y durante más de una década de estar interactuando con estas propuestas de música electrónica y visuales en directo, pero también un poco de live cinema y de repente experiencias que tocan el campo del documental, en el caso de algunos de nosotros. Bueno, después esa experiencia y a partir del sismo del 2017, porque yo me vengo a vivir a la Ciudad de México en el 2012, y después del sismo del 2017 yo me hice una pregunta. Dije, ¿qué quieres hacer de aquí al día en el que te mueras y que no estés haciendo? Y recordé que he estado vinculado a la música durante casi toda mi vida y es algo que no estaba haciendo. Entonces, de una manera impulsiva, me pongo a revisar mis maquetas que tenía ahí guardadas desde muchos años atrás, y empecé a reelaborar algunas piezas y le pedí asesoría a Jorge con la programación de algunos beats, y así surge. Dice, a ver, préstame eso, mándame el proyecto, y se dio de manera muy natural esta interacción. No habíamos pensado hacer un proyecto musical juntos antes, fue muy, muy espontáneo. Y sobre la marcha, bueno, primero trabajamos con samples de una banda previa que fue Guaycura Sounds, un proyecto que está entre el rock instrumental y el post-rock, y yo tengo las grabaciones, pues porque era una agrupación de la que yo formé parte, y empezamos a tomar fragmentitos de los bajos y las baterías y demás, y después nos fuimos hacia crear nuevas pistas, ¿no? Guitarras, de bajo, de sintes, programar unas cositas, ampliar, modificar. Y sobre la marcha, como ya decía Jorge, platicando, dialogando acerca de lo que nos comunican esos sonidos o de las ideas, incluso ideas políticas, en las que a veces podemos ser un poco, digamos, diversos, ¿no? O sea, siempre tenemos ahí una serie de discusiones interesantes, no siempre estamos de acuerdo, ni en lo político, ni en lo estético, pero en ese ir dialogando, pues fue tomando forma esta idea de observador, el concepto que estamos trabajando, y fue tomando forma porque coincidimos en algo, pues somos de una manera agnósticos, pues no le vemos, somos agnósticos, de alguna manera agnósticos. A mí me gusta pensarme, imaginarnos como agnósticos fronterizos, pues, ¿no? Y ya traíamos esta especie de desasosiego que queríamos trabajar en términos estéticos y anímicos y existenciales, pues. Para mí también, en cierta parte, era una manera como un escape para mí, porque pues cuando estaba chico me gustaba mucho la música rock. O sea, la primera música que me gustó fue The Beatles y Pink Floyd y Led Zeppelin, ¿no? Y los sintetizadores, cuando los escuchaba en el radio, me gustaban y me emocionaban mucho. Y la idea de eventualmente hacer música electrónica, me parecía una cosa fascinante, y ya eventualmente llegué a estar en un proyecto en el cual podía hacer música electrónica. Pero curiosamente, mi proyecto con Norte Collective Clorofila es como un proyecto en cierta manera de música electrónica, pues no precisamente para pista, pero es una música electrónica un poco más más extrovertida en cierta manera. Y Observador es un proyecto mucho más introvertido, en el sentido de que no hay que proyectar fiesta ni beats para bailar, pues. Entonces para mí fue súper liberante poder trabajar en un proyecto en el cual no tenía que estar pensando en el cómo sonaría sobre la pista, o cómo sería para tocarla en vivo con los metales o con la banda o X. O sea, era un proyecto que estaba completamente abierto a cualquier tipo de dinámica, desde una canción como muy, muy, muy de rock hasta una canción como Estorninos o como El Ave que imita, que son completamente ambient y no tienen un ritmo pulsante como tiene que ser la música electrónica más de fiesta, digamos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una de estas canciones del álbum Observador, Jorge, José Luis? ¿Qué les gustaría escuchar hablando de estos territorios? Podemos escuchar ahora Entre Faunas Nocturnas, que el concepto el título tiene un doble registro. Seguimos con esta idea de la entidad de inteligencia artificial que va haciendo un recorrido y documentando lo que sucede después de haber sobrevivido a la especie humana, ¿no? Y hace un registro de la resiliencia, ¿no? De las especies que quedan por ahí como supervivientes. Pero también Entre Faunas Nocturnas es un guiño hacia la historia compartida entre Jorge y yo en aquella Tijuana, pues arrabalera, nocturna, y que fue, digamos, la matriz simbólica para los proyectos que desarrollamos juntos, y haciendo referencia directa primero a aquello que fue el colectivo Norte, pero después también a proyectos que hemos trabajado por nuestra cuenta. Y bueno, Entre Faunas Nocturnas hemos crecido, Entre Faunas Nocturnas nos hemos construido como parte de esta ecología creativa, pues, de la que somos parte, fronteriza en un primer momento y ahora ya deslocalizada, pues porque tiene mucho tiempo también en Los Ángeles, yo tengo mucho tiempo acá en la Ciudad de México, y bueno, eso es un guiño a esas dos ideas. Pues vamos increíble. A darle una oreja a este guiño. Esto es Entre Faunas Nocturnas, Observador. Ustedes están en la Fórmula Secreta.

Eso que acabamos de escuchar fue Artilugio, del disco de Observador. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta y tenemos aquí a José Luis y a Jorge, que pues nos van a hablar un poco más de esta canción que acabamos de escuchar. Sí, Artilugio pues es otra de las canciones de este primer disco homónimo de Observador, y bueno, tiene hace referencia a este doble significado de la palabra misma, ¿no? Que es por una parte un aparato, un mecanismo, una máquina, y por otra parte una artimaña, un engaño. Entonces haría referencia por una parte a un aparato, un ojo mecánico, pues ahí también sería una insinuación hacia una de las influencias del cine, que sería Bertolt, por supuesto, que no puede faltar, siga Bertolt en las referencias audiovisuales, pero también una referencia hacia el propio aparato perceptivo y la cultura, nuestra cultura, que ha derivado de cómo podemos percibir, interpretar y comportarnos en este mundo, pues, ¿no? Y de tal forma que esto, que es un escenario apocalíptico, pues imaginario, pudiera adquirir o ha podido adquirir tintes de realismo también. Tiene que ver un poquito con eso. Yo nada más estaba dejando a ver qué decías, para ver tú, a ver cuál era tu opinión. Para llevarle la contraria, ¿no? No, sí, ahí como que más o menos andamos. No, pero yo de la manera que lo veo es de que el artilugio es más bien todo el aparato que del que estábamos hablando hace tiempo, de todo el aparato de información y desinformación, y de el ritmo al que se está moviendo frenéticamente, disparando cosas en todas direcciones de una manera espantosa. Entonces también no es yo como que lo veo así como que es una carcancha que está disparando calamidades y mentiras para todas partes. Además, creo que en este disco, y como lo voy a decir desde el lado del espectador, como audiencia, lo primero que pensé cuando escuché todos estos paisajes sonoros y vi la referencia de los artes, pues de alguna manera es, sí hace referencia a un artilugio, a un mecanismo, pero también al observador como tal, un ojo, ¿no?, que recopila toda esta suerte de información. Y como tú dices, pues finalmente al tener la mayor parte de información, establece un control o cierta jerarquía sobre lo que viene. Esa es la opinión y la interpretación que yo pude darle como espectador. Órale. No, es que yo no sé cómo la veo, José Luis. Digo, está interesante de la manera que la interpretaste, porque para mí el observador, en cierta manera, a lo mejor es como mi lado hippie, que lo quiere ver de esa manera, pero yo, de cierta manera, como que el observador lo veo, lo intuyo como un niño que está aprendiendo sobre el mundo y no entiende por completo toda la información que está recibiendo y todo lo que está procesando, como que todo está en proceso de entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Entonces es interesante que para ti el observador ya tiene más un sentimiento como de que tiene juicio propio, un sentido más maquiavélico, digamos. Sí, ajá. Y creo que está atribuido, por ejemplo, perdón la interrupción, a este sentido de la inteligencia artificial y todas las narrativas con las cuales hemos crecido de la tecnología, precisamente desde un punto de vista distópico. Pues sí, es la cosa. Y precisamente, o sea, la canción, en cierta manera, la rítmica de la canción refleja ese como paso frenético un poquito de cómo fuera de balance. Pero pues está, o sea, es curioso de que es una cosa de que siempre ha sido supuestamente una herramienta para mejorar la vida de la civilización, cada vez está siendo percibida más como una amenaza, y es un poquito difícil quitarte ese visual de la mente, pues, de verlo, como dices tú, como una entidad maquiavélica, de que a lo mejor viene por nosotros, o sea. Al final, regresando a la tiene una, pues es muy amorfa, ¿no? O sea, como este humo que en realidad se conecta también con el mismo paisaje, nos sugiere una maquinaria muy definida y una, pues sí, como una inteligencia mecánica en ese sentido, ¿no? Sino algo un poco más complejo, que también está en Berto diciendo esta noción del observador, que tiene una curiosidad perpetua, ¿no? O bueno, insaciable, que no puede estarse quieto y está no puede descifrarlo tampoco, como dices, ¿no? Pero sí recibe muchos estímulos. Y pues bueno, de esos estímulos, creo que el mismo Berto habla de una integración entre lo visual, pero también él experimentaba con mucho radio, ¿no? Experimentaba con sonido, y todos los Kinox tenían un laboratorio de experimentación sonora que habla también del mismo espíritu detrás de este disco y de la búsqueda, que creo que no solo está presente en este disco, sino en otras cosas que ustedes han hecho juntos y por su cuenta. Quizás podríamos pasar a hablar un poco de esas referencias, que ya salieron algunas, y pues poner una canción, ¿no? Un par de canciones de esos otros momentos que no fueron 2020 y todo lo que nos ha traído. Creo que me gustaría, como para cambiar un poco, o por lo menos bajar un poquito como el nivel, empezar con The Experience of Swimming de Japan, y esa es de, creo que dura como 4 minutos esa pieza. Genial, pues vamos a escucharla. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue The Experience of Swimming, de Japan, una de las referencias en el libro de Observador. Jorge, ¿qué es lo que les atrae tanto de esta canción? A mí me gusta muchísimo Japan, la banda, porque tenían un sonido muy interesante que iba más allá de lo que hicieron muchas bandas en los 80s. Empezaron con un sonido como muy clásicamente ochentero y poco a poco fueron evolucionando hasta llegar a una cosa que era un sonido completamente de ellos. Pero esta pieza es una pieza primordialmente de Richard Barbieri, su tecladista, que yo admiro muchísimo por su trabajo de diseño sonoro, especialmente considerando de que cuando grabaron estos discos Japan, 1980, 1982, la cantidad de teclados que había a su disposición no era tan grande como la que había simplemente un par de años después, y todavía no tenían el lujo de tener MIDI, adelantos que otros grupos pudieron aprovechar. Y sin embargo, el trabajo que hacía Richard Barbieri con Japan siempre tenía un sonido muy, suena como cliché, pero muy futurista. Es un sonido que todavía te evoca una cosa como Blade Runner, que no es de los 80s, es de un tiempo que aún no ha llegado. Y es lo que me encanta del trabajo de Richard Barbieri, y esta pieza en particular tiene todas esas atmósferas de Barbieri, pero aparte también tiene un solo de oboe de Mick Karn, que me parece un complemento increíble a una pieza completamente sintética. Meterle un oboe se me hace un detalle de arreglo genial, ¿no? Y una sensibilidad muy, muy pues eso, ¿no? Muy post-punk, que creo que es algo que, digo, no sé si estés de acuerdo, pero está mucho en el álbum de ustedes, ¿no? De hecho, en algunos momentos como que las guitarras del álbum me recuerdan un poco a cosas también del post-punk, como Durruti Column y cosas así, ¿no? Sí, los Durruti son definitivamente una referencia que compartimos José Luis y yo, y también cosas como Diff Jazz de la 4AD y obviamente Cacto Twins, bandas que hacían un uso muy generoso de los efectos y del reverb, pero también de los espacios, ¿no? Y de tocar con las limitantes técnicas que tienes como músico. Y eso es una cosa que José Luis y yo nos tomamos muy a pecho, porque no somos técnicamente muy diestros, que digamos, pero sí es una lección que tenemos muy bien aprendida del post-punk, ¿no? De que tus ideas toman primer plano y tu habilidad toma un segundo plano, ¿no? No sé si Huicho nos quiera compartir algo y nos tendremos que ir despidiendo también, porque lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Claro. Huicho, ¿tú qué nos puedes compartir esta noche? Sí, la canción que yo quiero compartir es una pieza que ha sido para mí bien importante, pero en esta última etapa, en los últimos años, y es la canción 6 de Nils Frahm, este músico alemán que está basado, creo que todavía vive en Berlín, y me parece una canción maravillosa porque es totalmente expansiva, ¿no? La van a escuchar, empieza con un estado como de una especie de contemplación, pero contenida hasta cierto punto, y va creciendo y va creciendo y va creciendo, una especie de espiral que no termina pronto, sino que va pum haciéndose una pieza enorme, y para mí es muy, muy emotiva, y es uno de los tracks que me ha ayudado a contactar con mis profundidades, ¿no? Pero también con el lado luminoso, pues, por decirlo así, entre comillas, con el lado chido. O sea, esta canción para mí es muy, muy significativa. Entonces, quiero compartirla con ustedes. Y también me interesa mucho la pieza que combina en un solo track, pues la parte de la electrónica, ¿no? Los sintes, los efectos, ¿no? Un space echo por ahí está activado, una serie de delays, reverbs, pero también la parte más orgánica con un piano, es un órgano, es un Hammond, si mal no recuerdo. Pero bueno, es una pieza que a mí me fascina y quiero compartirla. Con esto nos despedimos. Recuerden que pueden encontrar toda nuestra información en @lafsecreta909, Instagram, Twitter, Facebook, @ibero909fm, y también pueden ponerse en contacto con este proyecto y deleitarse en @observador.music, Instagram, Facebook, y ya nos vamos. Muchas gracias por haber venido, José Luis, Jorge. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Tengan muy buena noche. Esto ha sido La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Bye. Thank you. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. 17 años de la música rara que solo tú escuchas, las bandas clavadas que descubriste aquí, los festivales nacionales e internacionales de los que guardaste la pulsera, los vinilos que empezaste a coleccionar aunque no tuvieras tornamesa, los venues de culto que definieron una generación, los sucesos sociales que moldearon nuestro pensamiento. 17 años de ser la radio joven más antigua de la Ciudad de México. 7 de marzo, 17 años de Ibero 90.9. La discusión desabotonada con pensadores que muestran diferentes formas de la interacción de la ciencia en lo social está en Random. Lunes a las 13:30 horas. Por Ibero 90.9. Es la voz de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, durante su comparecencia ante integrantes de todos los partidos en el Senado, donde fue cuestionado sobre las causas por las cuales no se realizan pruebas para detectar el SARS-CoV-2, ante lo cual el funcionario minimizó los resultados de los ejemplos de otros países que han realizado pruebas masivas por el padecimiento. Estas cifras son, por demás, demostrativas de lo ineficiente que puede ser el realizar pruebas en forma generalizada cuando se tiene la aspiración de hacer un proceso de detección.